Eran tres osos. Un día, el oso pequeño volvió a casa. El próximo 19 de noviembre. Y el oso grande y el bebé estaban distintos. Antlers, criatura oscura. Una película terrorífica y desgarradora. El oso grande estaba más enfadado y era más malo, porque no tenía comida. Dirigida por Scott Cooper y producida por Guillermo del Toro. Antlers, criatura oscura. 19 de noviembre, solo en cines. ¿Te atreves? Capital Radio. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad, como todos los viernes. Protagonista aquí en Capital Radio, información y reflexión con nuestros contertulios, expertos y diversos en su procedencia, pero créanme, son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes, bienvenidos a este 26 de noviembre. Se nos va noviembre, tenso momento el de la salud y la sanidad en nuestro país, pendientes de nuevas restricciones, nuevas medidas. Ministra Darias. Prorrogamos los acuerdos que ya están vigentes desde hace ya varios meses en los mismos términos, 100% exteriores, 80% interior. Por supuesto, no se permite pues ni fumar, ni comer, ni beber. Y muy importante, quiero hacer una llamada, el uso de las mascarillas. Creemos que es fundamental y además es obligatorio hacerlo cuando asistimos a eventos deportivos al exterior y, por supuesto, también en el interior. Científicos y autoridades sanitarias de Sudáfrica han confirmado la detección de una nueva variante del coronavirus identificada como B11529, técnicamente así lo cuento, que posee múltiples mutaciones y que ha despertado preocupación entre los especialistas, aunque su impacto aún no tiene que estudiar absolutamente nada en España. La comunidad valenciana, ya lo saben a estas horas, y Canarias ha anunciado que van a pedir el aval judicial para implantar el pasaporte COVID. En Navarra, el TSJN ha autorizado también su uso y en Cataluña se amplían también los lugares en los que será necesario para acceder. Vamos a conocer noticias este viernes de distintos lugares de España a lo largo del viernes en materia de restricciones. La incidencia del coronavirus en España registra un incremento a estas horas, las 17, 9 y 7 de 11 puntos, y se sitúa ya en los 160,15. La última vez que hubo unos datos similares fue a principios del mes de septiembre, lo recuerdo. El Ministerio de Sanidad ha informado también del fallecimiento de 27 personas y 9.258 nuevos contagios del coronavirus. La evolución de la sexta ola del coronavirus asusta en el seno de la Unión Europea. La desbocada incidencia en varios estados ha provocado que en las últimas horas una nueva reunión del Centro de Emergencias de la Unión Europea, en el que se instó a potenciar las medidas no farmacológicas y la vacunación antes de la llegada de las Navidades. Va a ser un duro invierno. España tomó nota y ya planea poner una tercera dosis a la población adulta. Antes de finalizar este año y, si es posible, antes de que comience las fiestas navideñas. ¿Por qué? Porque sabemos que en estas fiestas hay una mayor interacción social, una mayor movilidad y es fundamental protegerlos. Por eso, vacuna sí, refuerzo también y cuanto antes. Lo dijo la ministra en las últimas horas. Ese es el objetivo en España, el objetivo del gobierno, mientras la Comisión Europea ha propuesto que el certificado europeo COVID, que permite viajar a los europeos sin restricciones si están vacunados, caduque a los 9 meses de haber recibido la pauta completa de inoculación, a no ser que, bueno, que haya administrado la dosis de refuerzo, lo que prorrogaría su validez indefinidamente. Bruselas hace esta recomendación apelando a los Estados miembros a aceptar también coordinarse para evitar de nuevo el caos en la gestión de la pandemia. Y un nuevo estudio que traeremos luego a la tertulia también de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades estima que se han salvado al menos 470.000 vidas entre las personas de 60 años o más desde el inicio de la lista de vacunación COVID-19 en 33 países de la región europea de la Organización Mundial de la Salud, en un momento en el que el 89,2% es el dato, 89,2% de la población en España ya ha recibido la pauta completa de la vacunación contra el COVID-19 y el 90,9% una dosis, según el informe que se publica semanalmente por el Ministerio de Sanidad. Vamos a hablar de mucha investigación, de mucha empresa en el programa, de mucha actualidad en la tertulia inicial y en la final, en un momento en el que, si tenemos la encuesta MERS de percepción de la salud de los europeos, 2 años después del inicio del COVID, habla del 66% de los españoles que considera que su actual estado de salud física es bueno o muy bueno, y el 54% valora que da de igual forma la salud mental, aunque señala los problemas psicológicos. No nos viene de sorpresa este dato, porque también se palpa en las organizaciones y en las empresas. Los problemas psicológicos son la principal consecuencia de esta pandemia. Por cierto, unas celebraciones navideñas que se acercan a la normalidad, más o menos, mientras que la preocupación por las nuevas olas de COVID-19 van aumentando. De todo ello hablaremos en nuestro programa Valor Salud, con invitados que nos están esperando ya. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Saludamos a Fernando Mugarza, al director de desarrollo del IDIS, y el doctor Mugarza presente, muy presente en este programa. Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos, hoy un placer, como todos los viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo al secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada de España, Luis Mendicuti, que está con nosotros en directo aquí en el estudio. Luis, encantado de saludarle, muy buenos días. Muy buenos días, Fran, un placer estar aquí contigo. Enseguida vamos preparando una conexión con el Instituto Internacional San Telmo, nos vamos a ir enseguida para hablar de formación, se incorporará con nosotros, pero Fernando, bueno, hoy amanecemos con datos que al menos, siendo positivo, son algo preocupantes. Hombre, pues la verdad es que la tendencia va creciendo, ¿no? Desde la Fundación IDIS nosotros lo vemos también, lo monitorizamos pues con cierta preocupación, ¿no? Porque efectivamente pues en Europa pues está convirtiendo otra vez en el epicentro, ¿no? De la pandemia. Y bueno, recogíamos recientemente unos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Datos que la verdad es que son bastante contundentes, ¿no? En el sentido de que ellos dicen que alrededor de 700.000 personas podrían morir de aquí a marzo por COVID-19 en Europa si se mantiene la actual tendencia de contagio, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque hablan también de ese estrés, ¿no? De ese estrés alto o extremo en las unidades de cuidados intensivos de ahora a marzo en los 25 países de la región europea, que a su vez que incluye a los 53 de este continente y Asia Central, ¿no? Que es un poco el ámbito de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que estar atentos a ver qué es lo que, cómo va evolucionando, y sobre todo también pues atender a esa responsabilidad individual, que a su vez se transforma en responsabilidad colectiva, ¿no? Yo creo que deberíamos de dar un enfoque que exceda un poco a lo que es la propia vacuna, que efectivamente está cumpliendo su papel, y por supuesto pues que hay que cumplir con todas las recomendaciones de vacunación, incluidas pues como es lógico esas terceras dosis que están ya recomendando las autoridades, la vacunación a niños entre 5 y 12 años, según creo, ¿no? Pero no debemos de olvidar el tema de las mascarillas en interiores, la higiene de manos, la ventilación de espacios, el mantener la distancia, especialmente en estas fechas navideñas o prenavideñas a las que nos enfrentamos, ¿no? Y luego, pues por supuesto, pues tratar de pensar no solamente en uno mismo, sino en los demás, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Pensemos en los demás y no solamente en nosotros mismos. Buen mensaje, Fernando. Luis, tu visión. Sí, comparto la visión del doctor Mugarza, ¿no? Yo creo que es una, estamos viendo una situación muy preocupante en el continente europeo. Estamos viendo cómo Alemania se sitúa en los peores momentos de la pandemia. Vemos cómo Portugal, un país en el que la vacunación está muy instaurada y es el país donde con mayor porcentaje de vacunación de Europa está empezando ya a tomar medidas de restricción de movilidad y reiterar lo que decía el doctor Mugarza. Al final la herramienta más útil que tenemos es la vacunación y está demostrado y se ve como hay una relación entre la vacunación y la disminución de síntomas del COVID y el porcentaje de hospitalizados con un contagio de COVID. Sin embargo, también es importante no dejar a un lado la responsabilidad personal, la responsabilidad individual. Yo creo que en este momento, después de 18 meses de pandemia, tenemos la información necesaria como para protegernos, ¿no? Sabemos que es importante estar en lugares ventilados, es importante tener una distancia adecuada con el resto de personas con las que convivimos y hay que tenerlo presente también en esta época en la que llega el frío y al final tendemos a entrar en espacios cerrados y tendemos a estar en lugares más con menos espacio interpersonal, ¿no? Fijaros que estamos en un momento en el que lógicamente la salud sigue preocupando. Tengo encima de la mesa hoy, hemos estudiado la encuesta MER de percepción de la salud y habla Fernando Luis del 26%, fijaros, de los europeos que ha desarrollado temor al contagio físico con otras personas y el 23% de los jóvenes ha necesitado ayuda psicológica. Hablamos mucho de depresión, de estrés, de salud mental que nos ha dejado estos más de 20 meses de COVID. Lo digo por los meses que nos quedan, ¿no, amigos? Sí, así es. Bueno, así es. El tema de salud mental ya per se y sin COVID, pues la verdad es que es un problema muy importante en todos los países, ¿no? De hecho, pues casi todos están planteando planes estratégicos, ¿no?, para abordar pues esta pandemia que existe ya, que es la de la salud mental, ¿no? Pero, por ejemplo, por aportar datos, ¿no? Recientemente también el instituto este que hay para indicadores de salud y evaluación, que es el que se encarga de elaborar los modelos para la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, decía que la COVID-19 es ahora mismo ya la principal causa de muerte en la región europea, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es el entorno europeo, ¿no? Claro, esto incita lógicamente pues a la preocupación, ¿no? La preocupación y lógicamente se vive con el estrés consiguiente, ¿no?, por parte de las personas, ¿no? Y ahí están esos datos que acabas de decir, ¿no? Pensemos que hay países europeos en los que la incidencia acumulada en los últimos 14 días están disparados, ¿no? Como por ejemplo, y lo decía también Luis, ¿no? Como por ejemplo, pues Eslovaquia, la República Checa, Austria, Bélgica, Países Bajos, Alemania. Y claro, pues nosotros estamos en ese contexto geográfico, ¿no? Y por lo tanto, pues si aunamos lo uno con lo otro, el problema grave ya de salud mental per se, añadido lógicamente al estrés sanitario, al estrés personal producido precisamente por la COVID-19, pues la resultante es lo que acabas de comentar, ¿no? Y es algo que hay que atajar, por supuesto, y lo que hay que ponerse es manos a la obra, ¿no? Precisamente pues para que tenga en ese sentido pues ese menor impacto, ¿no? Porque no solamente se sufre de enfermedades desde el punto de vista físico, sino también psicológico, que también es muy importante. Y no tengo que decir yo, que se está, luego estaremos con DKV, que ha reconocido esta semana muy de forma protagonista el sector de los profesionales sanitarios, pero no hablamos de colapso todavía ni de tensiones, pero vuelven a estar los médicos también en guardia ante esa posible nueva repercusión de las nuevas olas que nos llegan de Europa. Aunque estamos más preparados desde la sanidad privada, Luis, pero ¿cuánto hemos de agradecer, ¿no?, la labor de profesionales sanitarios en nuestro país? Así es. Yo creo que el esfuerzo y el test de estrés al que se ha visto sometido el sistema sanitario, no solo privado, también público, ha sido tremendo. Ayer mismo había una celebración, una cena de gala, de homenaje a los sanitarios que organizaba Ilunion aquí en Madrid, en uno de sus hoteles, y la verdad es que fue un homenaje muy muy significativo, muy bonito y muy emotivo a la labor que habían realizado los profesionales sanitarios, y no solo los profesionales sanitarios, estaba también presente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estaba también presente representación del sector hotelero, que también pusieron su granito de arena en la pandemia. Hay que seguir trabajando porque esto no ha acabado. Y sobre todo cuidar mucho, que tú decías, Fernando, el estrés también del sector, que está ocupado y preocupado, pero con mucha experiencia atrás de estos últimos 20, 22 meses, ¿eh? Sí, y además estabais comentando el tema de los profesionales sanitarios, ¿no? De los compañeros que están en este momento, pues en primera línea, ¿no? Y en este momento, bueno, y a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Con todo lo que eso significa de sobrecarga laboral, ¿no? Y psicológica también, que eso es muy importante y por lo tanto se convirtió en un eslogan, pero no porque sea eslogan no podemos dejar de repetirlo, ¿no? Hemos de tratar de cuidar precisamente a los que nos cuidan, ¿no? Y en ese sentido, desde todos los puntos de vista, porque no se puede quedar una frase bonita, ¿no? Sino que tiene que tener contenido, ¿no? Y contenido desde las propias administraciones, con dotación de recursos suficientes, con dotación también de recursos humanos suficientes, porque en este momento la presión asistencial que se ha venido viviendo desde el comienzo de la pandemia ha sido muy grande y la que estamos y la que vamos a vivir, ¿no? En los próximos días y meses, pues probablemente pues también, ¿no? Por lo tanto, este factor es muy importante, ¿no? Y sin embargo, pues muchas veces nos perdemos en otros debates, ¿no? Que además son importantes también, quiero decir, en este momento, como es el tema del pasaporte COVID, ¿no? Que en este momento están las comunidades autónomas, están los países, que si pasaporte COVID sí, que si pasaporte COVID no. Pero yo creo que el pasaporte COVID, como dice la Organización Mundial de la Salud, es una herramienta más importante además en esta forma de atajar en la pandemia, ¿no? Lo mismo que lo es también pues el aislamiento de quienes tienen síntomas, los test lógicamente diagnósticos, ¿no? Y luego, por supuesto, el rastreo y las cuarentenas, ¿no? Que son aspectos muy importantes también de prevención, independientemente de la prevención individual. Pero vuelvo otra vez a lo de antes. Cuidar a los que nos cuidan es un aspecto fundamental y clave desde todos los puntos de vista. Pues ese certificado europeo COVID que está a debate hoy también en muchos lugares de Europa. En las universidades, en las escuelas de negocios, la salud también es importante. Quiero irme al Instituto Internacional San Telmo. A esta hora creo que me escucha Javier Delgado, director ejecutivo de un proyecto muy interesante de salud, de GEC. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muchísimas con vosotros. Muchísimas gracias, Instituto Nacional San Telmo, Centro de Negocios de Andalucía, formación, bueno, en toda Europa también lo conoce mucho. ¿Qué es el proyecto ADS y la espalización que estáis haciendo en San Telmo de todo el mundo directivo de la salud, querido Javier? Pues mira, el proyecto ADS es un proyecto realmente diferencial, ¿no? Desde San Telmo hace ya aproximadamente 5 años que se tomó una decisión sobre la especialización en sectores que necesitaban de una formación quizás en gestión mucho más profunda y es un proyecto que está diseñado por y para los profesionales directivos de la salud, del ecosistema de salud, tanto públicos como privados, non-profit, incluso la industria y diferentes asociaciones e instituciones, que básicamente tiene la función de ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Con dos premisas muy claras. Ser una caja de herramientas que utilizan estos directivos para mejorar en aquella labor diaria que tienen que implementar en cada organización y ser un foro de reflexión estratégica que permita tomar de mejores decisiones y, por supuesto, reflexionar sobre el modelo, ¿no?, que actualmente pues tenemos, ¿no? ¿Va dirigido a qué nicho en concreto de la salud, Javier? Pues particularmente está muy abierto. Es decir, cualquier empresa o institución que tenga relación con la salud puede participar dentro del programa, pero el perfil sí que está orientado a lo que nosotros denominamos personas de vértice. ¿Qué es una persona de vértice? Pues una persona de vértice es aquella que tiene que tomar decisiones. Hay mandos intermedios, hay directivos, hay gerentes, propietarios, presidentes, todo dentro de un equilibrio que permite una interacción dentro del propio programa, donde al final resulta casi, me vas a permitir la expresión, un spa intelectual, ¿no? Donde al final pues pueden debatir sobre diferentes ideas y sobre diferentes conceptos, ¿no?, de cómo gestionar en salud y hacia dónde tiene que dirigirse la salud. Eso de spa le ha gustado a Luis y a Fernando. No sé si tenéis alguna pregunta para nuestro invitado. Fernando, sí, Luis. Sí, además es un placer, ¿no?, hablar con el Instituto San Telmo, porque además es un centro de conocimiento de primerísimo nivel, ¿no?, y de excelencia. Por lo tanto, oye, vaya por delante, ¿no?, la enhorabuena por lo que estáis haciendo y por los resultados que obtenéis, ¿no? Y el tema de gestión es un tema pues muy relevante, que muchas veces se nos queda atrás, ¿no? Porque precisamente pues de lo que se habla en las noticias fundamentalmente pues es de los profesionales que están en este momento pues en la faceta más asistencial, ¿no? Como es lógico, es la preocupación de la sociedad y es lo que tenemos encima, ¿no? Pero el área de gestión sanitaria es un elemento clave, ¿no?, para que el sistema funcione bien. Y entonces mi cuestión está relacionada, si me permites, un poco con un aspecto del que se habla poco, ¿no?, pero que yo creo que hay que incidir sobre todo hacia esa medicina del futuro, ¿no?, que es el tema de la continuidad asistencial, ¿no? el tema de la continuidad asistencial y de los fenómenos de interoperabilidad dentro de lo que es el sistema sanitario público y privado, ¿no? Esa interrelación, ¿no?, entre ambos sistemas, ¿no?, de tal forma que el paciente pueda transitar libremente con sus propios datos clínicos entre una y otra, ¿no? Pero para eso hace falta unas estructuras de continuidad asistencial pues bien asentadas, ¿no?, y sobre todo impulsadas desde las administraciones. Mi pregunta es muy sencilla. En base a esto, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis desde Santismo? Javier, adelante. Te pido brevedad, Javier. Sí. Bueno, lo vemos de una manera muy pragmática. Es decir, nosotros hemos visto que la interacción público-privada, non-profit con diferentes, como he dicho, actores del ecosistema de salud, en un programa de este tipo se corrigen y se acercan posturas y ayuda mucho a esa colaboración, ¿no? El hecho de que haya planes conjuntos que hemos podido ver durante estos 4 o 5 años con personas que han tenido que dirigir proyectos en ámbito tanto nacional como regional, es una muestra de cómo este tipo de formaciones y este tipo de problemas como el que planteaba se van corrigiendo con un mejor conocimiento entre los actores, ¿no? Luis. Sí, bueno, quería saludar en primer lugar a Javier y a Santelmo, que para nosotros es, para ASPE, es un partner muy muy importante y que siempre hemos tenido muy cerca. Y bueno, y quería también preguntarle a Javier, porque sé que vamos a organizar próximamente un seminario de presentación de la próxima edición de su programa de alta dirección, y me gustaría que nos explicara un poco en qué consistirá este seminario y bueno, y su opinión sobre el mismo. Muy bien. Oye, pues Luis, encantado de saludarte y por supuesto, gracias a ASPE, entre otros miembros del Consejo Asesor, que iniciaron con nosotros este proyecto hace pues ya más de 4 años, pues forma parte de una expansión nacional que hoy por hoy pues tiene su repercusión haciendo un seminario de presentación del proyecto en Madrid, que es la antesala a lo que sería el programa que se va a hacer en Toledo, ¿no? Y gracias a, como digo, a ASPE, y no solo a ASPE, sino a la Orden de San Juan de Dios, a Quirón Salud, a SISA, a Fuji, a Accenture y diferentes sistemas regionales como el de Andalucía, el SESCAM, el Servicio Canario de Salud, hacen y potencian esta iniciativa que es clave, ¿no? Y bueno, tenemos la suerte de efectivamente de hacer un seminario el próximo día 30 en Madrid. Y estamos encantados con ASPE de que nos acojan para poder dar esa presentación. Javier, desde el proyecto ADS, desde Santelmo, que un día nos vamos allí a hacer el programa, si nos abrís las puertas de Santelmo, ¿eh? Por supuesto, estáis invitadísimos y nos encantaría, claro que sí. Bueno, pues lo organizamos. Un abrazo, Javier, gracias, desde la Escuela de Negocios. Gracias. Luis, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Querido Fernando, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Oye, que tengáis muy buen fin de semana también todos vosotros. Cuidaros mucho. Me está esperando también a la vuelta de la pausa DKV, empresas interesantes. Me está esperando también el doctor Enrique Galindo desde HLA Hospitales. Y vamos a hablar de muchas cosas más. Con tertulia de Antonio Burgueño, de José Ignacio Nieto al final del programa. No se vayan. Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta 4 Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta 4 al realizar una aportación. Entra en r4.com en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 5 de diciembre. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com. Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid. Capital Radio. siente la economía. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. Capital Radio. ¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. El 40,4% de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género. El 77% tiene secuelas psicológicas y el 23% lo son a consecuencia de la violencia de género. Rompe el dato. Llama al 900-222-100. Ayuntamiento de Madrid. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo a las 10:30, a las 9:30 en las Islas Canarias. En España, la Comunidad Valenciana Canarias ha anunciado ya que va a pedir el aval judicial para implantar el pasaporte COVID. Se está hablando de nueva variante del coronavirus. Y se está hablando también de la incidencia del coronavirus en España, que registra un incremento de 11 puntos y se sitúa en los 160,15. La última vez que hubo unos datos similares fue a principios del mes de septiembre, cuando se registró una incidencia de 160,73 puntos. 27 fallecimientos, que hay que recordarlo siempre, y 9.258 nuevos contagios. En estado de tensión crítica en la salud y la sanidad, cuando estamos pendientes, casi sin darnos cuenta, en 2021, que está a punto de terminar, ¿eh? Y como siempre, la época navideña marca el tramo final de este año. Muchas personas tienen ya la esperanza de poder disfrutarlas con cierta normalidad en 2021. Sin embargo, bueno, está llegada el invierno. El levantamiento de restricciones con el avance de la vacunación podrían ser, atención, los aliados perfectos para que se produzca un retroceso en el control de la pandemia que afecte a las formas de celebrar las fiestas con familiares y amigos. Por eso, el gobierno, hemos escuchado a la ministra Darias sobre la vacuna esta mañana, tiene el objetivo, desde las últimas horas, que prácticamente empezando por 70, 60, pronto 50, en definitiva, que todo el mundo sea vacunado con tercera dosis. Antes de finalizar este año y, si es posible, antes de que comienzo las fiestas navideñas. ¿Por qué? Porque sabemos que en estas fiestas hay una mayor interacción social, una mayor movilidad, y es fundamental protegerlo. Por eso, vacuna sí, refuerzo también, y cuanto antes. Pues son los datos del gobierno en estos momentos. En una tertulia que acabamos de tener esta mañana, luego nos vamos otra con Antonio Burgueño y Nacho Nieto, en el que hemos hablado de la importancia del estrés, de la salud mental. Hablamos todos los días, tanto en las áreas de salud como de personas. Pues está ahí en primer plano. Y cuando se rinde homenaje también a los sanitarios por su lucha contra el COVID-19, pues hay que destacarlo mucho en unos premios Medicina y Solidaridad que se han destacado en Madrid este martes, con destacadas personas, empresas, con un gesto, yo creo, que hay que comentar por parte de DKV, que ha rendido homenaje a esos sanitarios por la lucha contra el COVID-19. Creo que tenemos en línea a Miguel García, director de Comunicación y Negocio Responsable en DKV Seguros. Querido Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo fue este acto, Miguel, de homenaje a los sanitarios por la lucha? Cuéntale esa foto radiofónica a nuestros oyentes. Bueno, pues la verdad es que fue un acto muy emotivo por las circunstancias, por la temática y por el momento, ¿no? Hacía tiempo que no nos podíamos reunir para celebrarlo y, bueno, nos apetecía mucho y sobre todo nos apetecía pues reconocer nuevamente a la profesión sanitaria por el trabajo realizado durante la pandemia, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que los premios Medicina y Solidaridad tienen ya 7 ediciones y que este año era una edición especial centrada en el COVID, como no podía ser de otra forma. Normalmente los premios pues reconocen proyectos relacionados con cualquier ámbito de la medicina y de la asistencia sanitaria. En este caso se reconocieron solo proyectos vinculados con la pandemia, con el COVID. Uh-huh. En el que hay que decirlo también, siempre hay unos premiados en todas estas ediciones, pero ahí tengo entendido más de 1.300 candidaturas, 25 proyectos premiados, 230.000 euros en donaciones como reconocimiento a la excelente labor. Eso demuestra que hay interés edición a edición, ¿no, Miguel? Sí. La verdad es que es sorprendente y muy ilusionante también, ¿por qué no decirlo? Darse cuenta de la cantidad de sanitarios, de médicos, enfermeros, fisioterapeutas, que más allá de su trabajo de día a día, que ya tiene un componente vocacional y solidario, pues además de eso, dedican tiempo a poner en marcha proyectos de impacto social, de impacto sanitario, en su tiempo libre, intentando recaudar fondos, intentando desarrollar proyectos pues para ayudar a las personas que tienen más necesidades, ¿no? Desde la empresa que representas, desde DKV, ¿qué momento estamos viviendo, ¿no?, en nuestra salud y nuestra sanidad? Estáis premiando a todos, pero de fondo está cómo se ha vivido en esta pandemia, donde la parte más sanitaria, más psicológica, más emocional, más de salud mental, está en primer plano en todas las organizaciones, Miguel. Sí, así es. Bueno, todo lo relacionado con la salud emocional, la salud mental, por estos momentos tan dramáticos que nos ha tocado vivir, por el confinamiento, por la pérdida de seres queridos, bueno, pues ha adquirido una relevancia que no tenía hasta ahora, ¿no? Y yo creo que todos, tanto en la sanidad pública como en la privada, nos hemos puesto manos a la obra para dotarnos de herramientas, soluciones que podamos ofrecer a los ciudadanos en general y a los clientes en particular. Y bueno, pues nosotros a lo largo de la pandemia pusimos en marcha bastantes iniciativas para combatir la soledad, para intentar ayudar a la gente que lo estaba pasando mal, para poner a disposición de la ciudadanía en general, no solo de nuestros clientes, herramientas que les pudieran ayudar a combatir estos problemas. Y es algo que vamos a seguir haciendo a futuro porque, uh-huh, por desgracia, esto ha venido para quedarse y, bueno, uh-huh, tenemos una pandemia, por así decirlo, también de problemas de salud mental, ¿no? Algo que hay que afrontar. Por cierto, por último, ¿qué os dijo el alcalde de Madrid, que estuvo por allí también? Bueno, el alcalde estuvo muy cariñoso. La verdad es que agradecemos mucho la acogida con la que recibió estos premios. Y, en fin, hizo un discurso también muy emotivo en el cual pues reconoció él también adicionalmente por su cuenta a los premiados, a la Fundación África Directo, al doctor Ignacio Díaz de Tuesta Revilla y al Hospital San Juan de Dios de Aljarafe, ¿no? Bueno, pues él además hizo un reconocimiento personal y propio de los premiados y de las organizaciones médico-sanitarias a las cuales reconocimos también en esta jornada, que fueron la Organización Médica Colegial, el Consejo de Enfermería y luego las sociedades médicas de medicina interna y de medicina de familia. Uh-huh. Así que, en fin, fue un broche perfecto a la gala. Pues queríamos conocer el resumen de esta gala y, sobre todo, el fin, que es lo más importante. Premios Medicina y Solidaridad de DKV, que han sido noticia esta semana en España. Miguel García, director de Comunicación y Negocio responsable de DKV Seguro. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. La salud al alza. Valor Salud. Nos vamos a hospitales, como siempre, en nuestro programa, en este caso al Hospital HLA Universitario Moncloa, que ha creado una unidad de cirugía robótica para prótesis articulares, siendo el primer centro privado en adquirir el robot Rosa, así se llama. Doctor Galindo, Enrique, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas Encantado. Gracias. El doctor Enrique Galindo es especialista en cirugía ortopédica y traumatología, doctor en medicina cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, experto en cirugía en sustitución articular en las extremidades y aplicación en técnicas mínimamente invasivas para corrección de deformidades. Cuenta con una amplia trayectoria de divulgación, con múltiples ponencias y comunicaciones, autor del libro La necrosis isquémica de la cabeza femoral y ha escrito numerosos artículos. Pero yo quisiera saber qué es el robot Rosa, doctor. Mira, el robot Rosa es el acrónimo que significa Robotic Orthopedic Surgeon Assistant, que es un robot que asiste al cirujano para que la prótesis que implantamos quede perfectamente adaptada a la anatomía y a la deformidad previa que tenía el paciente. Este robot Rosa es muy importante también a la hora de la creación de una unidad de cirugía robótica para prótesis articulares, ¿no? Sí, porque es el futuro. Actualmente, o la medicina tradicional o la cirugía tradicional, lo que hacemos es planificar el implante, hacer una planificación preoperatoria, pues con papel y lápiz, trazamos las líneas que pensamos que para corregir los ejes, sobre todo en la rodilla, que la artrosis de la rodilla produce deformidades, nos tuerce la rodilla. Y el robot Rosa, en lugar de utilizar papel y lápiz, pues utiliza un sistema de software sofisticado, perfecto, y nos dice el sistema que tenemos que utilizar y las líneas que tenemos que trazar para conseguir que el implante quede perfecto. Este es el futuro. Yo creo, estábamos hablando con el grupo hace un momento que les estaba contando que me iban a entrevistar, y yo creo que en el futuro inmediato todos los hospitales o tienen este dispositivo o no se van a permitir tener una calidad y excelencia que todos buscamos. Pero se trata de una gran inversión, ¿no? para todo su grupo, para el centro. Sí, es una gran inversión, pero nuestro hospital, el Hospital HLA, tiene una filosofía diferente. No tenemos accionistas, los médicos somos los miembros de la cooperativa, invertimos en tecnología. Tenemos más robots, no solamente este que es la última adquisición y que es la única clínica privada que lo tiene. Tenemos el robot Da Vinci para utilizarlo en cirugía urológica y cirugía general. Nos gastamos el dinero en mejorar nuestra calidad y nuestra excelencia. Por último, doctor, desde el punto de vista del profesional médico, ¿qué cambio supone el abordaje este robótico del caso clínico del tradicional? Pues sobre todo supone satisfacción. Yo comparo, creo que es muy comparable con el navegador. En realidad es un navegador. Lo que hace el robot es que nosotros ponemos una serie de puntos de referencia en la tibia y en el fémur, marcamos y le damos la información al receptor del navegador, que el robot en realidad tiene una parte receptora, y con esos datos nos planifica en una pantalla cómo deberían ser los trazos de los cortes en el hueso para adaptar la prótesis de una manera perfecta. Entonces al cirujano le produce, sobre todo al cirujano experto, pues le ayuda. Es como a los taxistas, que conocen todas las calles, pero desde que tienen el navegador les ha dado la vida, pues con nosotros tenemos mirando una pantalla y estamos seguros que la prótesis va a quedar perfecta de tamaño, de dirección, de corrección de las deformidades, cosa que es muy difícil conseguirlo de manera manual. Pues ya conocemos algo más de estas prótesis articulares con el doctor Galindo. Lo tienen localizado en el 1-758-1196 en el Hospital Universitario HLA de Moncloa, que está, por cierto, en la Avenida Valladolid 83. Doctor Galindo, ¿algo más que añadir? Muchísimas gracias. Agradecerle sus preguntas porque ayudarán a muchos pacientes a entender que es importante tener un resultado asegurado. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, HLA Hospitales. Buenos días. Gracias a ustedes. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Me está esperando en tertulia ya Antonio Burgueño y José Ignacio Nieto, los dos para reflexionar, pero unos minutos para... hablamos tanto de urgencias, del incremento también de listas de espera, que cuando veo una noticia como esta es que se alían también con la sanidad privada en España para hablar de promover la calidad asistencial en urgencias. Y salían empresas como Radar Salud. Quiero conocer primero Radar Salud y luego en qué consiste este acuerdo y esa calidad asistencial en urgencias, cómo se percibe con los profesionales. Creo que tengo en línea a Javier Selma, que es CEO de Radar Salud. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Francisco. Bueno, encantado. En primer lugar, muchas cuéntame, gracias. ¿Qué es Radar Salud? Radar Salud es un software con un soporte API web donde se muestran los tiempos de espera y se facilita al usuario o al paciente todo el recorrido de urgencias, desde que tiene la urgencia o quiere ir al hospital hasta que, bueno, que pasa por el recorrido, facilitándole un transporte, facilitándole el hospital con menor tiempo de espera, mostrándole el precio de la urgencia si no se dispone de seguro privado, y posteriormente se facilita lo que es la compra de los medicamentos. Entonces abarcas todo el proceso desde que la persona quiere hasta el hospital hasta que se va a casa. O sea, se pone en vuestras manos, ¿no?, el paciente. Bueno, nosotros le facilitamos, le damos esa facilidad para ir al hospital que mejor le pueda atender. Nosotros luego ya derivamos al hospital y le facilitamos lo que es un pretriaje, donde nuestro usuario le avisa al hospital de que va a ir, cuánto tiempo va a tardar y qué le duele. Entonces el hospital ya está preparado para recibir ese paciente. ¿Qué consiste fundamentalmente la relación? ¿Cómo establecéis relación con el paciente? ¿Cómo os conocen? Cuéntanos un poco. O sea, nosotros somos independientes y no dependemos ni de grupos aseguradores ni de grupos hospitalarios. Entonces lo que velamos es principalmente por la veracidad de esos datos. Al ser independientes, nosotros tenemos nuestra aplicación subida al market como cualquier otra y una web abierta en cualquier buscador. Entonces nosotros captamos esos pacientes, que hacemos nosotros nuestra propia publicidad, y ya le facilitamos los datos que nos facilitan los hospitales. Adicionalmente tenemos un sistema de verificación de datos que va a través de un hardware, que son unas especies de balizas para chequear en tiempo real que los datos que nos facilitan los hospitales y los que mostramos son, y lo que están tratando nuestros usuarios, son correctos. Y habéis llegado a un acuerdo con la sanidad privada en España que consiste, me imagino, en ir a una, ¿no? En coordinar todo. Exactamente. O sea, al final nuestros valores y los de ASPE creo que se alinean bastante, que es la mejora continua de la sanidad privada y, digamos, velar por la mejora continua de la atención al paciente, al final. Esa calidad asistencial que tanto se habla. Muy bien, Javier Selma, CEO de Radar Salud. Me gusta mucho el nombre de la empresa. Muchas gracias. Radar Salud, pendiente de esas listas de espera también de muchas personas y de los pacientes que llegan a un hospital, bueno, y se le facilita internamente. Me gusta mucho la innovación en materia de salud y sanidad. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un abrazo. Recta final, tertulia final. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Y en la recta final saludo a Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Aquí estamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, tú eres, oyente habitual, fiel, desde hace muchos años y gran colaborador de este programa. De todo lo que has escuchado, ¿qué te ocupa y qué te preocupa en estos momentos, querido Antonio? Pues mira, tengo aquí una, dos, tres, cuatro ideas. Adelante. Cuatro ideas. Una que ya es recurrente en mí, bueno, no en mí, en mucha gente, pero el tema del COVID, evidentemente, está subiendo, nos preocupan mucho las cifras, pero le voy a dar un dato a usted, a todos los oyentes. ¿Sabe usted que la última semana han enfermado 5.000 españoles de cáncer? Uh-huh. Ah, pero es que esto las semanas. Quiero decir que los datos son preocupantes de COVID y no hay que olvidarlos, pero es que hay otros datos que también hay que ponerse encima de la mesa y preocuparnos porque eso se gestione bien, porque también el cáncer puede ser silencioso y el cáncer tiene que ser. Es un ejemplo, porque podríamos hacer ese cálculo de cualquier enfermedad, ¿no? Luego me ha gustado, pues me ha llamado mucho la atención lo del robot rosa. El robot rosa, que decía el doctor Galindo, me ha llamado la atención un comentario, Fran, que hablaba de altísima tecnología, que lo es, pero además dice, todo empieza con papel y lápiz. Claro, magnífico, magnífico mensaje donde dice, apliquemos tecnología que es muy útil, pero no nos olvidemos de lo esencial, que todo empieza con un papel, como diría un amigo mío, con la PDA, el papel de anotar, ¿no? Si te imaginaras, ayer tuve la ocasión de visitar en Madrid el archivo de la Villa, que mando un abrazo a todos los profesionales archivistas, impresionante con esto que dices del papel, como por ahí empieza todo, por ahí empezó todo, hace muchos años. Es también preocupante también las noticias que nos llegan de Europa, ¿no, Antonio? Las noticias que nos llegan son de Europa y, bueno, pues, el tema es que nos tienen que ir contando qué está pasando y cómo va evolucionando las cosas. Que si más vacunación, menos vacunación. A ver, nadie dijo que la vacunación era 100% efectiva. Todo, se hablaba siempre de porcentajes de eficiencia, ¿no? Y, hombre, qué duda cabe que vacunarse siempre es más útil que no hacerlo, evidentemente, pero tampoco es la purga, Benito, que ya te garantiza que estás inmunizado como si fuera esto una película de superhéroes, ¿no? Entonces, bueno, pues la prudencia hay que seguirá teniendo y, bueno, pues intentar en la medida posible. De hecho, España, dentro de lo que cabe, no estamos mal de todo. Seguir las recomendaciones y no cuestionarnos tanto si Europa autoriza o no autoriza. Autoriza a los niños, no vamos a cuestionar la vacuna, igual que no nos cuestionamos otra mucha vacuna ni otros muchos medicamentos que la EMA y nuestra agencia de medicamentos nos autorizan. Pues lo utilizamos y se acabó, ¿no? Uh-huh. Desde tu seguimiento también de listas de espera en nuestro país, ¿cómo podríamos valorarla en estos momentos cuando estamos prácticamente cerrando el año, querido Antonio? Buena pregunta. Estamos trabajando porque ha salido el informe con datos actualizados hasta junio de 2021. Yo lo resumiría, por no liarme con datos, que primero que me aburro soy yo y aburro a los demás, curiosidades. La lista de espera quirúrgica baja, sí, evidentemente, sube la lista de espera de primera consulta especializada y es razonable, y es porque la atención primaria ya está trabajando más centrada en su tarea habitual y está empezando a mandar pacientes a que sean vistos por especialistas. En el proceso, todavía están en el proceso de diagnóstico, van llegando muchos a cirugía, pero ha aumentado mucho, pero no terminan de ser suficientes como para aumentar la lista de espera. No queremos que aumente la lista de espera, que queremos que se vayan llegando a la lista de espera los que tienen que operarse y no estén sin estar diagnosticados, ¿no? Entonces, bueno, pues es una curiosidad de cómo la atención primaria, que daría otro dato, Fran, si me permites, sobre la atención primaria y el valor que tiene, ¿no? Es decir, cuando empieza a trabajar, el resto del sistema tiene que responder. Y durante el año 2020 no ha hecho menos actividad, sino más que durante el 2019. Lo que pasa es que esa actividad está centrada en el COVID y la gran parte, brutalmente, pues, en la atención telefónica, 170 y pico millones de consultas telefónicas se han hecho frente a unas 14 millones que hubo en el anterior, ¿no? O sea, ha cambiado mucho el paradigma, han tenido que adaptarse, pero no han dejado de trabajar y cuando se quejan, pues hombre, se quejan con razón. También hay que diferenciar las quejas estructurales de que es un problema estructural a una coyuntura muy compleja y difícil de sacar, ¿no? Un tema que comento yo mucho con Nacho, que por cierto no me acordaba, está de viaje internacional, le mando un abrazo desde aquí, pero lo que hablamos muchas veces dentro de los retos, ¿no? Este final de año del balance de la salud en 2021 y los retos para 2022, hay que ver, y hoy ha salido en este programa otra vez, hablando con el Instituto Internacional San Telmo, es la traída y llevada colaboración pública-privada. ¿Tú crees que se podrá avanzar algo el año que viene en esta materia? ¿O seguimos en el tono político, ideológico de la sanidad, que es la gran barrera para el avance. Bueno, mientras que no haya voluntad de afrontar esa colaboración, no se van a dar avances innovadores y avances en decisiones más de estructura, de organización conjunta. No lo va a haber ahora, que la sanidad privada, pública necesita la privada, eso es impepinable. Solo hay que ver que tengo que actualizar el dato, pero hablábamos hace unas semanas de que la sanidad pública está invirtiendo actualmente 400 millones de euros en limpiar la lista de espera en diferentes comunidades autónomas. Si va sumando uno los programas que va sacando unas y otras, y muchas de comunidades autónomas de socialistas, Valencia, Aragón, ha tenido que claudicar y decir, voy a sacar una partida hacia la privada que no llego, que se me mueren los pacientes. Y no lo critico, sino todo lo contrario, porque es lo que hay que hacer. Y que al final, cuando hay que hacer lo que hay que hacer, pues no queda más remedio. O sea, que no hay discusiones políticas, hay realidades que superan la ficción. No sé si era el ministro de Finanzas alemán el que le decía al griego, bienvenido a la Realpolitik. No sé si era el de la cita, pero la cita es buena, ¿no? Muy bien, pues Antonio, no sé si quieres añadir algo más en la recta final de este espacio de salud en el que estamos muy pendientes hoy de posibles restricciones, ¿no? En distintos entornos, pero sabemos todos que estamos en otro contexto, en otro tiempo, con ese nivel de vacunación que tenemos ya del 89,2% de la población. Que lo que tiene que llegar es la tercera dosis ya, que es el objetivo del gobierno, ¿no? En este caso, y es lo que están esperando, bueno, los de 70, 60, pero también los que estamos por ahí abajo, ¿no? De esa franja. Sí, no. Estamos un poco más lejos de 60, pero no tanto, y nos llegará pronto, Fran. Entonces, nos llegará pronto. Nada, hay que ser obedientes, y si el gobierno dice, no el gobierno, sino quien sabe de esto dice... Pínchese usted, pues dígame dónde y cuándo y allá que voy, ¿no? Y no tengo yo criterio ni sé más que usted para discutirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ser obedientes, a obedecer con las normas, y aún así no te garantiza nada, pero te garantiza te da más tranquilidad y la mayor menor riesgo de que te enfermas, ¿no? Así que nada, bueno, y aprovecho para comentarle algo que de la Fundación Economía y Salud. Eso, cuéntame, que habéis tenido, bueno, aquí lo hemos hablado mucho en el programa pasado, con que Nacho, tenemos un sarao importante. Cuéntanos. Presentamos el índice FES 2020, que es la primera vez que se mide la acción de gobierno. ¿Eso qué, cuándo es y a qué hora y dónde? La semana que viene se le comunicará a usted como corresponde, pero evidentemente yo se lo adelanto a usted en rigurosa primicia. Adelante. Es en la semana que viene, el FES 2020, presentamos los indicadores de gobierno. La primera vez que se mide la acción de gobierno, se cuantifica, han participado 11 comunidades autónomas, se salen cosas interesantes y son 44 indicadores que componen nuestro indicador, el FES, de Fundación Economía y Salud, que se elaboró en el 2020, aunque se mide en el 21, y que vamos a contar los resultados. Y bueno, pues un acto que bastante entrañable. Vamos a ver qué tal. Ya se le comunicará como corresponde a usted como programa y como amigo. Muy bien, pues querido Antonio Burgueño, desde el Proyecto Ventura y desde la Fundación también Economía y Salud, donde estás permanentemente, que llega la Navidad, querido Antonio, que está a la vuelta de la esquina, que fíjate qué día es hoy ya, en este 26 de noviembre, en un mes en Navidad, sí, estamos ya en el lío. un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, Gracias, Fran, y un placer como siempre estar con vosotros. Gracias. I really need the deed to a platinum mine. Y es que llegan ya las luces de Navidad. So hurry down the chimney tonight. A las que esperamos llegar sanos todos. And fill my stocking with a duplex. El próximo viernes, que será 3, que estaremos con todos ustedes en diciembre ya, y aquí estaremos con mucha salud para transmitir a todos ustedes en Capital Radio. Contado de otra forma, Félix Franco en la realización, con Laura Muñetón, con Pedro Jiménez en la producción, gracias a todo el equipo de personas que nos asesoran en el programa. Cuídense mucho, mucha mascarilla, mucha distancia, con mucha precaución. Que sean felices. Adiós. Believe in you, see if you believe in me. Santa baby forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Hurry, tonight. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Hazte con un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica. Pieza de 8 kilos por solo 99 euros. Y además un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app. Para invertir no se necesita mucho dinero. Se necesitan muchas respuestas. En Allianz Soluciones de Inversión tienes un asesor certificado que te guía de forma permanente para optimizar tus inversiones. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.